Hola, querido escuchante. ¿Quieres conseguir que tu sueño de estar delgado sin estar pendiente de cantidades y calorías se convierta en realidad? Bienvenido al podcast Mi Modo de Vida Saludable de mimododevida.com, en el que tengo el propósito de compartir todo lo que he aprendido y a mí me funciona para estar delgada sin hacer dieta y sin estar pendiente de las calorías. ¿Sabes que puedes adelgazar sin seguir un régimen determinado, solo con cambiar algunos de tus hábitos? De hecho, comer saludable se basa en comer comida real y evitar aquellos alimentos que inflaman nuestro organismo. Lo mejor de todo es que tomar esta decisión de seguir hábitos saludables es totalmente gratis. Aquí cambiaremos la frustración y el agobio por los kilos por claridad y mejora de salud. Cada día obtendrás recomendaciones que puedes poner en práctica ya mismo en tu estrategia de modo de vida saludable. Todo ello desde un punto de vista de una madre de familia numerosa que trabaja por cuenta ajena jornada completa, basado en la experiencia y alejado de la venta de humo. Todo muy práctico y para que no te agobies y tengas tiempo para hacer la comida y que no sea tampoco una tarea extra. Si necesitas ayuda para programar tus menús basados en comida real con recetas muy fáciles y rápidas y para toda la familia, te invito a suscribirte a los planificadores semanales de menús saludables de Mi Modo de Vida por solo 15 euros al mes. Recibirás la programación de comidas y cenas de toda una semana y una propuesta de actividad física para cada día. Cada semana un planificador. Te sorprenderán las recetas para torpes que propongo y el ejercicio variado para que no te aburras de hacer siempre la misma rutina. Te aseguro que conseguirás adelgazar sin darte cuenta. El magnesio taurate. Como sabemos, hay muchas formas de tomar magnesio y el magnesio puede tener distintos efectos dependiendo el tipo de magnesio que compres. Yo voy a tomar magnesio taurate, pero me gustaría saber qué dosis debo tomar. Si tú también estás considerando tomar suplementos de magnesio taurate, es importante que consultes primero a un profesional de la salud, como un médico o un nutricionista. La dosis adecuada de magnesio taurate puede variar según varios factores como edad, sexo, salud general y la presencia de condiciones médicas preexistentes. Dicho esto, una dosis típica de magnesio para adultos generalmente oscila entre los 200 y 400 miligramos al día. Sin embargo, la dosis precisa puede variar dependiendo de tus necesidades específicas. Es importante no exceder la dosis recomendada porque un exceso de magnesio puede causar efectos adversos como diarrea, náuseas y malestar estomacal. ¿Qué beneficios tiene este tipo de magnesio taurate? Se ha asociado con varios beneficios potenciales para la salud. Algunos de estos beneficios pueden incluir el apoyo a la salud cardiovascular, la regulación de la presión arterial, la mejora de la función cognitiva y la reducción del estrés y la ansiedad. Además, el magnesio taurate puede ayudar a mantener la salud muscular y ósea, así como a regular los niveles de azúcar en la sangre. ¿A qué hora es mejor tomar el magnesio taurate? La hora ideal para tomarlo puede variar según tus preferencias personales y tu rutina diaria. Algunas personas se encuentran beneficioso tomarlo por la mañana para obtener un impulso de energía y apoyo cognitivo durante todo el día, mientras que otras prefieren tomarlo por la noche para ayudar a relajarse y promover un sueño reparador. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar una mayor sensación de relajación si lo toman por la noche. Contraindicaciones de tomar el magnesio en exceso. Puede tener algunos efectos secundarios no deseados. Algunas de las posibles contraindicaciones de tomar magnesio en exceso suelen incluir eso, el malestar estomacal, la diarrea y en casos más graves puede llevar problemas cardíacos o renales. Es esencial respetar la dosis diaria recomendada. Además, es importante tener en cuenta que un exceso de magnesio puede interactuar con ciertos medicamentos. Por eso debes consultar con tu médico si estás tomando medicamentos habitualmente para ver si puede interactuar o no y si debes tomarlo. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Si quieres una compañera en tu nuevo camino, suscríbete a los Planificadores Pro y consigue tus menús semanales saludables. Me puedes encontrar en mododevida.com. Te espero en el próximo programa.